La Casa de la Cultura Núcleo del Napo llevará a cabo en octubre y noviembre un Festival Nacional de la Canción y jornadas artístico-culturales en homenaje a héroes de la patria. Gilma Yumbo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, nos comenta acerca del Festival Nacional de la Canción en homenaje a Julio Jaramillo, que la institución desarrollará en octubre. Para el mes de octubre, lo que se hacía el Festival Nacional de la Canción en homenaje a Julio Jaramillo. Entonces vamos a hacer un festival donde van a participar todos los artistas, actores de la provincia de Napo, género pasillo. Esa actividad lo vamos a programar en el núcleo. Yumbo también brinda detalles sobre las jornadas culturales en homenaje al héroe nacional Jumandi, que la Casa de la Cultura Núcleo del Napo realizará en noviembre. Para noviembre otra actividad específica, que es las jornadas culturales en homenaje a Jumandi, el gran héroe nacional y símbolo de resistencia anticolonial. Entonces lo estamos programando conjuntamente con el GAD municipal de Archidona. Entonces en esas jornadas se hará una caminata intercultural, un festival ritual ancestral, una feria que se denomina Jumandi Yuya y una exposición artística y virtual en la ciudad de Quito en conmemoración a este gran héroe. Estamos ahí elaborando estos trabajos, estas actividades con las municipales y también con el GAD provincial, hacer unos foros, seminarios identitarios que nos ayuden a abordar estos temas que lo vamos a trabajar como Casa de la Cultura. La segunda mitad de la década de los 50 del siglo XVI hubo levantamientos en la Amazonía. El guerrero Jumandi quería devolver la tierra a sus dueños legítimos, forzando mediante las armas la desocupación del territorio habitado por los españoles recién llegados de esas tierras. Esta es la primera revolución indígena de América, que tuvo sus objetivos e ideales definidos e impidió por muchos años la inserción española en territorios amazónicos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.